Hola, amigos de La Venganza, soy Alejandro Dolina. Quiero decirles que el programa de hoy no tendrá lugar. Se ha muerto Diego Maradona y nadie tiene ánimo como para entretenerse con paradojas. El dolor que sentimos es un dolor íntimo y profundo, como si se tratara de alguien de la familia. Y es que en verdad se trata de alguien de la familia, aún para aquellos que no conocieron personalmente a Diego. Yo deseo que esta noche, cuando los argentinos estamos llorando juntos a un muerto querido, nos abracemos todos como en las desgracias compartidas, que el abrazo sea una esperanza de reconciliación. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Estimado Dolina, ¿ya no defiende más a Maradona? Vea, dice, usted ayudó a alimentar al monstruo que tan bien nos hace quedar ante la prensa mundial. Y mi respuesta es sí. Yo he resuelto, después de un extravío, bancar a Maradona en esto. Le voy a contar, ¿sabe por qué? Por personas como usted. La indignación burguesa, la indignación burguesa me hace ponerme inmediatamente, pero inmediatamente en la vereda de enfrente. Si es contra ustedes, lo defiendo. Maradona. Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. Él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión, que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en mil y una ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. Si es normal que cualquier artista conozca las sutilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? La máquina del poder se la tenía jurada. Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial en el 94, las canchas del Mundial perdieron a su rebelde más clamoroso. Y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. Todos anhelamos lo mismo, llegar a primera, respetar las novena, octava, séptima, sexta, quinta y cuarta. Yo tuve la suerte de jugar en el novena, jugué 3 partidos en quinta, 2 partidos en tercera y Juan Carlos Ponte me necesito para la primera, así que lo mío fue quemar etapas muy rápidamente y debutar en primera mucho más rápido que otros chicos. ¿Cómo explicar la pasión a quien nunca la sintió? ¿Cómo explicarle el abrazo popular y callejero a quien nunca fue parte? ¿Cómo pedirle que comprenda lo que es verlo en la cancha y sentir que vas ganando 1-0 antes que empiece el partido? ¿Cómo explicarle el sueño de que en algún picado se te festeje una jugada invocando su nombre? cómo hacerle entender la magia. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo. Como dice el negro Enrique, que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. Cuando voy a patear, veo que Shilton todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Maradona. Me desperté, prendí la tele para ver si era mentira lo que había pasado ayer. ¿Qué te viene a la cabeza? Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Jorge, volvemos luego. Gracias. Maradona fue un artista. La dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos. En cuanto a lo que significa para nosotros, es la fantasía que genera el ídolo, ¿no? El mito, la leyenda, hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. Evocarlo al maestro siempre da gusto, porque es recordarlo como lo que fue, el inventor de la pelota, el más grande futbolista de todas las épocas. El dolor es imposible de resolver, porque yo nunca me planteé la vida sin la presencia de Diego en la vida. Así que es una elaboración que ahora tenemos que hacer con un dolor muy, muy particular. ¿Qué te dio el fútbol? Todo. Todo. Mirá vos, que yo fui a la escuela. Era muy burro, pero fui a la escuela y conocí el Coliseo antes que los libros. ¿Podrías vivir sin que nadie te conozca? No, porque me acostumbré. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota. ¿Y qué te gustaría que digan tus hijas? Te amamos. Vamos. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y él tiene corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonero, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, no sé qué me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver.